Desde Junín de los Andes, provincia del Neuquén, saludamos a toda la audiencia y a los compañeros y compañeras de Farco. En esta pequeña localidad del sur neuquino, el día 7 de octubre, en una sesión histórica, se aprobó la ordenanza que prohíbe emprendimientos megamineros e hidrocarburíferos, como así también toda circulación de vehículos con sustancias peligrosas en todo el ejido municipal, uno de los más grandes de la provincia. La ordenanza fue apoyada por los bloques UNE, Frente para la Victoria y UCR, con la abstención del partido provincial, el Movimiento Popular Neuquino, fundamentando un vacío legal en la ordenanza. A partir del 9 de octubre empezaron a correr los 10 días hábiles que la Carta Orgánica Municipal establece para que la ordenanza pueda ser vetada por el intendente o sea promulgada automáticamente. En caso de ser vetada, volvería el Consejo Deliberante para ser ratificada o no. Fuentes municipales afirmaron que debido a presiones de funcionarios nacionales y provinciales, el intendente estaría analizando vetarla total o parcialmente, por lo que solo uno de los tres concejales del Frente para la Victoria la ratificaría. De esta manera, peligra la promulgación de esta ordenanza que defiende la vida. Ante esta posibilidad, llegaron más de 25 adhesiones a la ordenanza de organizaciones sociales del pueblo, comisiones barriales, organizaciones sindicales, políticas, religiosas y comunidades mapuches. El grupo de apoyo de los vecinos por el no a la mina en Las Coloradas y la Asamblea Socioambiental de Junín de los Andes realizaron una conferencia de prensa ayer por la mañana. Necesitamos cierta garantía de que el Consejo se siga sosteniendo con la postura que viene manteniendo hasta ahora con respecto a la megaminería, pero también poder escuchar al bloque del MPN que está ahí, hasta ahora no ha expresado si también se va a sumar a apoyar esto o no. O sea, a mí me parece que también nos corresponde saber su postura, ¿no? Reportó para Farco Facundo Abdón, DFM Che Comunitaria, Junín de los Andes.